Amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. Comenzamos nuestras actividades cotidianas, que son de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en este programa Opinión. Y bienvenidos y gracias por escucharnos, porque es importante agradecerles, ya que la sintonía de nuestro programa se ha ido incrementando. Gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos envían sus comentarios y que esto realmente nos anima. Aquí intentamos comenzar siempre el programa con las noticias más favorables, ¿no? Positivas, y después ir tocando los temas un poco espinosos, problemáticos de la actividad cotidiana de nuestro país, ¿no? Lo relevante, amigos oyentes, es el hecho de que el ministro del Interior está tomando en serio los problemas de inseguridad, que muchos de ellos se han vinculado a algunos casos de corrupción en la policía, especialmente, que tiene la obligación de resguardar la seguridad y de tranquilidad de todos los ciudadanos, pues a través de nuestros impuestos aportamos, y de manera tal de que los recursos que aportamos a través de nuestros impuestos, de las formas como se van gestionando estas, también nosotros exigimos como ciudadanos que pues tengamos una ciudad segura, ¿no? En ese sentido, el ministro del Interior ha mencionado que los casos vinculados a la corrupción en la policía van a ser definitivamente sancionados, incluso con el retiro de los efectivos policiales que estén involucrados en la misma. Esperemos que esta decisión que ha tomado, obviamente, el ministro del Interior, se cumpla de manera tal que tengamos la tranquilidad. Porque anteriormente, indudablemente, cuando la ciudad era pequeña, ¿verdad?, un buen policía pues pertenecía de alguna manera al entorno, incluso amical, de la ciudad. Y tanto así que habían cuadras en las que uno podía identificar fácilmente al policía, y de alguna manera el policía, solamente la imagen que proyectaba, te daba la sensación de seguridad. Pero inclusive se han detectado casos en los que hay policías que están involucrados en temas de delitos. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, estos famosos marcas, se identificaron incluso policías en pleno asalto a mano armada, ¿no? O policías que incluso han participado en algunos aspectos de secuestro de personas. Entonces, en ese sentido, consideramos, y mucho más aún, cuando, por ejemplo, hay un nivel de tolerancia, especialmente cuando hay infracciones de tránsito, ¿no? Siempre están recibiendo la propinita por ahí, de manera tal que sean mucho más flexibles y mucho más tolerantes. Y también hay los otros, que exageran en sus responsabilidades o en sus obligaciones para generar ciertas dádivas de alguno de los ciudadanos de nuestro país. En ese sentido, es relevante esta situación, y consideramos que, de alguna manera, esperemos en los próximos meses tener una ciudad mucho más segura. El otro aspecto relevante, amigos, lo relevante también, es el hecho de felicitar al presidente Ollantumala, que sus actividades de fin de semana la viene de alguna manera realizando a través de sus visitas que hace a muchas provincias, cuya presencia de los presidentes de la República eran casi escasas, o simplemente no había presencia, por lo menos, del presidente de la República, ¿no? El señor Ollantumala ha visitado la zona del sur y ya nos está acostumbrado un poco a estas visitas, que yo creo que es importante que se retroalimente de la realidad de los ciudadanos que están alejados de la zona de la capital de nuestro país. Amigos oyentes, vamos a tener en estos momentos una conversación con el señor congresista Javier Díez Canseco para tratar los temas de actualidad, especialmente en esta famosa visita que va a hacer el Congreso de la República a la ciudad de Ica para hacer su labor como congresista. Estimado don Javier, ¿cómo está? Tabla Máximo Charapaqui. ¿Cómo está, Máximo? Un gusto saludarlo, y por intermedio suyo a todos los amigos y amigas radio oyentes. Qué gusto, estimado Javier. Efectivamente, el día miércoles a las 5 de la mañana partimos, entiendo, según he sido convocado, hacia Ica. Estaremos hasta el día jueves en la noche. La presencia implicará no solamente el desarrollo de las sesiones del pleno en Ica, sino también se ha distribuido a los parlamentarios entre los diversos distritos de la región. Y entonces se hará presencia en los distritos de la región para escuchar opiniones, posiciones, preocupaciones, propuestas y puntos de vista de los sectores de la población, en una relación directa con parlamentarios de diferentes regiones, que finalmente son parlamentarios de la República y no solamente de la región, y tienen que responder por los problemas del conjunto de la República. Es particularmente importante que esto comience en ICA, porque ICA sufrió un desastre natural terrible y lamentablemente la atención que recibió ha sido deplorable. Al extremo de finalizar el gobierno anterior su gestión inaugurando un hospital que no tiene agua, una cosa inaudita, porque agua en un centro de salud es condición básica para tener sanidad, para cuidarse frente a infecciones, en fin, es elemental, ¿no? Entonces, creo que el debate allá también encarará temas que tienen que ver con la reconstrucción, y espero con alguna de las áreas de desarrollo fundamental que tiene ICA, así como temas vinculados a la corrupción, que es un problema que también ha golpeado muy fuertemente el manejo de ICA y la reconstrucción a través de Forsur. Estimado Javier, de manera que yo veo con expectativas este proceso. Una consulta, estimado Javier. Mire, el señor Mulder menciona que no va a participar en las reuniones estas descentralizadas, es decir, en los distritos a los cuales se le ha asignado, y esto obviamente él menciona que no es una obligación, o realmente hay la necesidad de que estén presentes, porque ¿qué pasa si él no está presente en estas reuniones? Bueno, si el señor Mulder no va, el país se cae. Y el Congreso se muere y desaparecemos de la vista de la población y nos quedamos sin ninguna legitimidad ante el pueblo. Es dramática la decisión del señor Mulder, porque la verdad es que va a cambiar la historia del Perú. Francamente me parece poco serio un comentario de este estilo del señor Mulder. Que no le guste algo no significa que no cumpla con las obligaciones que tiene que cumplir. Y si no cumple, como cualquier otro parlamentario, se le descontará lo pertinente por incumplir con las funciones y con asistir a las sesiones que corresponden. Yo creo que el hecho de que cambien algunos estilos de funcionamiento del Congreso es algo novedoso. Las cosas nuevas no son para tenerles miedo. Las cosas nuevas nos pueden permitir también experimentar otro tipo de relación. Y podemos probar si funciona o no funciona. Yo no veo por qué tenerle miedo a probar cosas nuevas, y me parece que esta actitud, yo no voy, yo me emperrechino, me parece una actitud poco madura, poco seria, frente a la propuesta hecha. Y si tenía esas discrepancias, yo no sé por qué no las dijo el día que se eligió a Daniel Aburataz presidente del Congreso. Porque en ese momento Daniel Aburataz anunció que habrían sesiones descentralizadas del Congreso, ¿no es cierto? Y durante todo este periodo tampoco lo ha dicho. Y el personero de su grupo de la Junta de Portavoces tampoco lo ha dicho. Sí, pues. Y solo han salido a refunfuñar después de que se tomó el acuerdo, con su participación. Entonces, la verdad es que me parece fuera de lugar. Un planteamiento de este estilo me parece poco serio, para ser franco. Bueno, Javier, el rol del Ejecutivo, porque probablemente ustedes más escuchen demandas o necesidades no cubiertas, o estos temas que están obviamente latentes por ser solucionados, ¿y cuál es la relación que ustedes van a proponer al Ejecutivo para que se tomen o implementen medidas? Hay tres asuntos centrales. El Congreso tiene la función de legislar, y por lo tanto puede recoger de la relación con la gente la propuesta de proyectos de ley o de normas que son necesarias para resolver problemas que afectan a la gente. La gente puede, a través de los parlamentarios, ejercer una iniciativa legislativa, proponer ideas y hacer planteamientos de solución. En segundo lugar, el Congreso tiene una función de fiscalización, y por lo tanto tiene que controlar que las cosas se estén haciendo como corresponden. Hablamos con la gente nos permite recoger quejas, denuncias, hechos de corrupción y también aciertos, políticas que se pueden repetir en otros lugares, recogiendo formas de buen gobierno que tienen autoridades en diferentes localidades. Y en tercer lugar, el Congreso tiene una función, junto a legislar y fiscalizar, tiene la función de representar. Y si los 130 parlamentarios o los que asistan recogen la opinión de la gente de los distritos, van a poder llevarla y representarla ante el Congreso por el compromiso que han asumido con ellos. Y eso me parece un hecho positivo. Claro. Un congreso que no vive aislado de la gente, sino que se vincula a la gente. Estimado Javier, te quiero pedir, por favor, para retomar la conversación después de una pausa, porque hay temas tan importantes, y felicitarte por el empeño que le pones en tu actividad congresal. Muchas gracias. Espero un minuto. Sí, ok. Gracias.